the sets give way and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee, there are dead men in the aisles. The patrons and the actors draw uncertain if the show is through. Sidon looks to wait the cue, but the fools of mercy smiles. At last the 1998 show, the Todd song no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets strung by the string. ¡Coño! Vaya pedazo cople, joder. Entonces, ¿qué sería? A ver, ¿qué está sonando por ahí? No, ahora ya en una copla, ya no pasa nada. Cago en la mar, vaya, vaya movido. A ver, espera. Igual ya era. A ver, si lo prendo. No, así, vale. Bueno, buenas noches a todos. Que. Perdone por los ruidos, hombre, perdona ahí por los ruidos. No sé si estará nadie esta noche sintiendo anedonia, ¿eh? Porque el servidor no emitía por internet, ¿no? No emitía por internet, por lo menos cuando yo estaba en casa. Pero claro, la cuestión ye que es de explicar un poquillín cómo ye que se tenía que hacer para que se sintiere, y que ya era nada más, por lo visto, tocar un botón, apagarlo y volver a prender. Y entonces, bueno, pues yo fui a hacerlo, y es lo que hice, pero con mi idea que no sé si fue rolo o no fue rolo. Porque esto, oye, cago en la mar, y una faena, ¿eh? La verdad que yo una putada, porque va, préstate tener a la gente sintiendo y tal. Y es guapo, y una cosa muy guapa, oye, no sé, tener oyentes que te sintiéndote muchas veces pel chat, muchas veces pela emisión en normal y tal. Bueno, sí, bueno, la emisión en normal de fecho sigue furrulando, ¿no? Estaría bueno, porque no va a furrular con la emisión en normal, digo yo. Vamos a ver, vamos a explicarnos. La emisión en analógico, por el 107.3 de la frecuencia modulada, ¿eh? Por ahí puede sentirse tranquilamente, bueno, tranquilamente, a ver, yo hoy subí sintiéndolo, desde casa, y empecé a sentirlo una más cuando ya venía, pues, del Milán para acá, de Pumarín. Antes no se sentía absolutamente nada, pero bueno, y una putada, porque el rapaz del programa de antes, el de Mala Hostia, estaba haciendo un programa de puta madre. Yo, cuando empecé a poder sintonizarlo, estaba poniendo la de Brinda Noves, de Public Enemy, Antras, que, bueno, sabéis los que estáis de sentir este programa, que, vamos, préstamela de Dios, el cantar ese, ¿eh? De hecho, en aquel especial que hice un día de los cantares para sacarme de un estado de coma, si alguna vez quedaba en coma, para que quedara testimonio de cuáles eran los cantares que había que poner, pues excitaba ante ellos unos cuantos más, que, por cierto, no sé si algún día voy a tener que repetir ese programa, porque los cantares que salen ahí nun ye que han dejado de préstame, que va, en absoluto, préstamela de Dios. Pero la cuestión ye que ahora entraron unos cuantos más que no sé yo si entraría mejor todavía en la categoría de cantares para sacarme de un estado de coma. Entonces, algún día voy a tener que hacer un especial segunda parte, ¿eh? 3 años después, cantares para sacarme de un estado de coma, 3 años después. Interesante, ¿a que sí, eh? Sí, pues sí, seguro que va a prestar. No sé exactamente lo que pasa, que no sé exactamente qué cantares pondría. Hombre, tengo un par de ellos que no tuvieron ese día y que seguro que tenían que estar un oye ese de que no te cojan, de los 2x2, que no lo conocía de aquella, yo creo que ya se hiciera, pero yo todavía no lo sintiera. Y hostia, una canción con una letra y una música cañera, bueno, que prestaba mucho. Luego esa de porque yo de los enemigos igual también, ¿eh? no sobraba ponerla. Y bueno, estaba fecha, vaya que se estaba fecha de, estaba fecha de sobra cuando yo lo hice ese programa, porque ese cantar tiene un mogollón de años. De hecho, al cuarto medio del vídeo de cuando yo ya era guajín, que lo vi una vez, y ya quedé flipado. Todavía no me, en un día que fuera yo aficionado a todos estos macarrares como soy ahora. Pero bueno, nada, lo dicho, que igual había que ponerlo, porque volví a sentirlo, volví a ver el vídeo y dije, hostia, vaya como presta este cantar, me cago en la mar. Y nada, pues que está viniéndose a mí sola idea a la mente, está viniéndose a la mente. Bueno, que no me sobraría presentar, porque ya son les 10 y 11 minutos y bueno, pues no estaría de más. Buenas noches a todo el mundo y esto y por supuesto Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio del queso del kilo, www.radiocuca.org, ¿visteis? Bueno, pues podéis sentirla esta radio en el 107.3 de la frecuencia modulada, como ya vos dije antes, o a través de esa página web que vos dije ahora mismo. Este programa que estáis sintiendo, oye, como todos los jueves, a eso de las 22 horas de la noche, y hasta las 23 y pico, y por supuesto, Anedonia. Estáis sintiendo hablar al anedónico miserable, que es el que vos está poniendo, el que vos va a soltar unas charraes esta noche, ya ponemos algo de música y ya, bueno, un mogollón de cosas, Mira, acaba de metérseme de aquí en el chat. De aquí en que ahora mismo está identificado como West Billy. Dime buenas noches. Yo digo buenas noches también. Y voy a aprovechar para hacer una pregunta. West Billy, siéntese Radio Cuca por internet. ¿Valió para que el reinicio ese del ordenata que me te explicó el mi amigo el maníaco por teléfono y vine yo aquí y intenté hacerlo, lo que pasa que no sé si me salió bien, ¿valió para qué? Falle el favor de responderme en cuanto es que puedas. Claro, pasa una cosa, si ye que estás sintiendo esto por internet, hay un cierto retardo, hay unos, lo que pasa que no sé cuánto lleva el retardo en la emisión por internet, no sé si me dijeron que ya era largo, que ya en unos cuantos minutos o que ya solamente unos pocos segundos. Bueno, pasa que ya nada más unos pocos segundos, porque de algún otro jueves que me dedico yo aquí a hacer preguntas también a la gente que está en el chat, respóndeme bastante rápido, esto ya bastante interactivo, o sea que el retraso no debe ser tampoco muy grande, Bueno, y aunque ya todavía un poco bien temprano, pues apetezme entamar hoy con un cantar. Hoy voy a entamar con un cantarín. Voy a entamar con un cantarín de uno de los mis grupos preferidos, una banda que, bueno, ellos mismos se autotitularon la banda más honrada que pisó el planeta en millones de años. Y yo, ¿qué queréis que os diga? No me parece en absoluto un título exagerado, Ellos llenan los escorbuto, de Baracaldo, en la marcha en izquierda del río Nervión. Y el cantar que voy a poner esta noche, lleva un de esos cantares proféticos de ellos. A ver, ay, perdón. Resulta que hay, a ver, muchos cantares de los Escorbuto que podríamos decir que hieren proféticos. Hay muchos cantares del punk este fecho en España en los años 80 que podríamos decir que hieren proféticos. Yo veis que de ese mes en cuando, dígame, por poner cantares que falaren de la crisis, ¿eh? Se supone que la crisis es una cosa nueva, ¿no? Que llevamos 2 años en la crisis. Pues joder, yo puse bien de cantares de los 80, de los 90, ¿eh? Que también vengo a hablar de la crisis. Este en concreto que vos voy a poner ahora, no fala de la crisis exactamente. Y un cantar que fala así de una manera mucho más genérica, pero que tiene una letra que, joder, y es profética. El cantar este, que se titula Es un crimen, dice que el partido que gobierna este país y toda la oposición parlamentaria, las patronales, los sindicatos, entre todos, contribuyen al nuestro fracaso. No os parece que eso oye un poquillín profético. Para mí de que sí. Y es curioso, porque este cantar, ¿cuántos años tendrá? ¿Qué sé yo? Estamos en el 2011, 81, pues tiene 20 años guapamente. No sé exactamente cuándo lo grabaron, la verdad que no me molesté en mirarlo, pero por ahí. Por los 80 y pico, igual no tiene 20 años, pero tiene 15, qué sé yo, tiene unos cuantos, y de verdad que te llama mucho la atención, ¿eh? También dice después, la siguiente estrofa, eso de solo una casualidad podrá provocar una reacción, y de verdad que, bueno, yo cuido que está hablando perfectamente de la sociedad de España, porque, no sé, la reacción en cuestión. La casualidad en cuestión ya provocó la reacción en Islandia, en Grecia, en Portugal, en Francia, ya lleven no sé cuántos huelgas generales, pero en España nada. En España nada más el simulacro ese de huelga. Madre, yo fui a trabajar, ¿eh? O no fui a trabajar. Ah, no, que estaba de vacaciones. Pero bueno, yo tenía intención de ir a trabajar igual, porque quería encontrarme con piquetes de esos para poder llamarlos de todo. A ver, y que a mí, ¿qué queréis que os diga? Yo se me viene uno de comisiones de UGT y me viene hablando de clase obrera, pues póngome bastante de mala leche. Oye, ¿qué íbamos a hacer? Yo no sé nada de malo, ¿no? En fin, bueno, la cuestión es que lo he dicho, al cantar este, vamos, que perfectamente, y quien a describir la sociedad actual. Sentílo y ya me diréis a ver qué vos parece a vosotros. Yo estoy prácticamente convencido de que sí, pero a lo mejor vosotros decís que no, qué sé yo. Sindicato. Bueno, ¿qué vos parece, eh? ¿Qué vos parece? ¿Dibuja perfectamente la situación actual o no la dibuja? Llena de Dios, esto es escorbuto. Más de vos cuenta que hieren heroinómanos, y es lo más sorprendente. A ver, no sé, supónse que la heroína no te deja pensar o qué sé, o igual eso es lo que nos cuenten y resulta que ye perfectamente buena para pa estimular les neurones y furrolamos mejor cuando estamos puestos de jaco, qué sé yo. Yo la verdad tengo que reconocer que no lo probé nunca, ¿eh? También tengo que reconocer que, bueno, ya lo comenté de alguna vez en el programa este, hubo un tiempo que dije yo, joder, pues hay dos cosas que quise yo probar, ¿eh? Dos colocones, básicamente. Uno y era el colocón de amor, que contaban que ya era la hostia, ayuda que llega, como no lo sintieran nunca. Decían que había una descarga de endorfinas de la de mi madre, que te dejaba un poco para allá. Y luego también falaban del colocón de morfina, de opiáceos. Bueno, valía la morfina, el ¿cómo se llama este coño? La heroína, la metadona. Que bueno, claro, eso ya lo veía yo como más, digo yo, bueno, yo colocón de eso, pues igual no me importaba, pero tenía que estar, yo soy paranoico, entonces tenía que estar muy seguro de que no me daban gato por liebre, y como parece que eso oye bastante imposible, porque todo el jaco que venden por ahí está, bueno, como todas las drogas en general, yo tengo la fortuna de que no me meta ninguna, pero las drogas en general, tanto escortaes, adulteraes y demás, ya lo que tienen que sean ilegales. Por ese motivo, mucha gente fala de la necesidad de la legalización. Hombre, yo cuido que lleve un motivo un poquitín espurio. ¿Qué queréis que os diga? Seguramente los que te han por legalizar las drogas podrán encontrar unos motivos más razonados, ¿no? Más lógicos. Yo, ¿qué queréis que os diga? Yo pues digo, yo por ejemplo, yo no tomo ninguna droga, y beber pues ya tampoco, la verdad, no sé, ni siquiera. Yo mis drogas, la verdad, son el monte, hombre, las endorfinas cuando subo en bici muy deprisa y pillo ese colocón raro, pero bueno. De todas maneras, yo estaría a favor, no de la legalización. A mí la legalización treme al pairo, ¿no entendéis? Yo los conceptos estos legales, yo estaría por derogar todas las leyes, ¿no? Y que sencillamente nos rexéramos por la justicia. Y de mano iba a ser difícil, pero bueno, hombre, yo no falo de facelo mañana, falo de facelo otro día, no mañana, pasado, qué sé yo. Bueno, pues ya os digo que la cuestión es que, bueno, esta gente estaba, yo creo que cuando compusieron este tema, tenían que tenerles les venes llenes de opiáceos. Y en la escena compusieron este tema. Y es curioso, tú ves en los vídeos, en las imágenes, y si no están falando, dices, madre de Dios, pero esta pandilla de yonkis, de macarras, como, bueno, pandilla no, que llenen tres, yo no decía nada. Paco no decía nada nunca, pero Juan Mayosos tenía una pinta de macarras que no veas, pero eso sí, ponías a hablar y madre de Dios lo que nos contaban. Yo seguramente ponga yo puse más cantares de escorbuto, claro, como un día ponerlos, y seguramente voy a poner más otros días. Seguiremos entonces hablando de cómo era posible que un par de macarras puestos de jaco hasta las orejas fueran capaces de componer esas cosas. Tremendo. Dime, Lucía, por el chat, que soy un anarquista. Madre de Dios, ¿de dónde habrá sacado esta semejante idea? Yo lo que estoy siendo últimamente de fecho, yo un hortelano. Estoy haciéndome labrador. Y es que esta semana yo creo que pasé más tiempo una huerta que en ningún otro sitio, ¿eh? Estuve llamando las patacas, las patates. Lo que pasa que, bueno, como estuve llamando las con los mis huelos, que son occidentales, es sembrar las patacas, ¿eh? Tengo que decir yo tengo que decirlo de esta manera. La verdad que yo una cosa interesante de saber hacer. A mí muchas veces, de verdad, prestaríame saber hacer más cosas, ¿eh? Saber hacer más cosas de estas, más labores del campo, de la huerta. Porque yo, como buen apocalíptico que soy, como buen adalid del fin del mundo, pues cuido que cualquier día todo esto va a ir a tomar por saco. Y aunque, a ver, tampoco vamos a ser aquí a pecar de optimistas, no hay tierra para alimentarnos a todos, ni mucho menos, ni siquiera para alimentar a muchos. Hay tierra nada más para alimentar a unos pocos. Y a ver cómo la defiendes, cómo defiendes el tu cacho de tierra. Pero bueno, de todas maneras, lo dicho, siempre, en todo caso, será mejor o no será peor saber conocer los labores del campo. Yo nada más conozco la de las patacas, la de las patates. Y mira que hay muchas otras cosas, pero de verdad que yo no sé nada de las patates. Y las patates, como llevo ya unos cuantos años dedicándome, a echar yo un hábito para el tema de plantar y para el tema de recoger, pues ya voy sabiendo. Por ejemplo, mira, yo de fechas en las que hay que plantar y tal, yo no tengo ni puñetera idea. Yo no sé exactamente cuándo hay que plantar las faves, cuándo hay que plantar el maíz, cuándo hay que plantar los ayos, no tengo ni puñetera idea. Por embargo, sí sé cuándo hay que plantar les patates, cuándo hay que semales. Pues hay que semales en la semana más o menos de San José, ¿no? El 19 de marzo. Este año semamoles un poquillín después, una semanina después, porque bueno, cuadro que estuvo lloviendo y tal, tiene que estar la tierra seco, eso sí. Lo primero de todo, allí que, bueno, unos días en antes, un tiempo en antes, hay que trabajarla bien, hay que cavar, hay que dar vuelta, hay que voltearla, para que supongo eso, no sé si era algo estudiar en el instituto, que ya era para sacar no sé qué componentes para arriba, de unos que están abajo, componentes químicos que hay en la tierra, bueno, qué sé yo. A mí lo que me enseñaron mis abuelos y lo que dicen ellos, que ya el motivo por el que se fai, y es para que seque la tierra. Porque esa es la tierra, supónse que hay que abrirla de mano a la tierra, oye, lleva tiempo, si no haces nada, está duro, la tierra está duro, tiene como una especie de costra en arriba, y bueno, pues hay que romperla, y voltearla, y bueno, con un poquillín de suerte, dar ahí el sol, soplar al aire, y irá secando. Y imprescindible, no se puede semar en lo mollao, en lo mollao no se puede. Ay, madre de Dios, pero bueno, no sé cómo les arreglo. Estaré cogiendo y la leche de la cuca, porque últimamente llevo venir y no paro de toser, Bueno, también es verdad que tengo una tos pertinaz, crónica desde unas semanas. Diré que tanto, no os preocupéis, no os preocupéis por mí, porque a mí la tos de normal dúrame bastante. Cada vez que tengo un catarro, yo paso siempre por los mismos estados, Primero, oye, el dolor del gargüelo, Pónese el gargüelo en la vida, no hay problema, porque faigo yo unos garres de zumo del limón con miel y va quitándose. Entonces empieza la segunda fase son los mocos. Sálenme mocos a dolor, tengo un mogollonazo de mocos, y esa pásaseme como bebiendo agua, pero no un poquillín de agua, sino mucho agua. Hay que beber agua a dolor para que se te quiten los mocos. No sé, pues yo solo meterme, cuando estoy chungo, pues intento meterme 5 litros, una cosa así, al día. O más, qué sé yo, estoy todo el puto día mexiendo, pero bueno, oye, no hay mal que por bien no venga, estoy todo el día mexiando, pero he hecho los mocos. Y entonces les llego a la tercera fase, la fase de la tos. Si tenéis alguna idea de cómo quitar la tos, avisáisme, porque yo, la verdad, para la tos no fego nada. Para lo del dolor del gargüelo, pues faigo gárgaras de limón con miel. Para lo de los mocos, tomo agua, bebo agua a dolor. Pero para la tos, la verdad que no faigo nada. ¿Qué cosa, no? Tiene que hacer algo para la tos. Tiene que haber remedios tradicionales a dolor para la tos. Pero bueno, Pero bueno, en fin, lo que a lo que estábamos, que estábamos hablando de la tierra, ¿eh? De la tierra que hay que prepararla, que tiene que de ahí, hay que voltearla y después tiene que secar, ¿eh? Tiene que secar, bien sea por sol, por aire, el caso es que no llueva. Y este mes, pues bueno, llovió los días que llovió, que por eso estamos en Asturias, de ese mes en cuando llueve, ¿no? Claro, claro que sí. Pero bueno, llovió justo la semana de semar, y no se pudo semar esa semana, acordáis, la de San José. Acordáis, porque bueno, pues oye, cuando venga el apocalipsis, igual estos conocimientos que llevo estoy dando, pues aprovecháislos. ¿Quién sabe? Coño, pues sí, claro que sí, a lo mío sí. Bueno, pues la cuestión es eso, que también seca. Cuando también seca, nosotros estuvo bien seca, ya no me acuerdo cuándo fuimos, el martes o el lunes. No me acuerdo cuándo fue cuando fuimos a plantar, el martes, me parece. Bueno, o el lunes. Bueno, ¿qué más da? Uno de dos. El lunes fue cuando semamos. Pues nada, lo que viene en Darreu, el día que vas a sembrar, lo primero de todo, y abrir los riegos, ¿eh? ¿Sabéis cómo lo que lleva abrir los riegos? Pues bueno, los riegos son el foraquín, la filera esta en la que abres la tierra, ¿eh? Las apartas y excavas un poco para sembrar ahí la pataca. Puedo hacerse de dos maneras. Puedo hacerse con la fesoria, que yo como lo voy a hacer toda la vida, ¿eh? Vas con la fesoria poquillín a poquillín, haciendo, sacando la tierra, abriendo la canal esa, la zancha, no sé cómo de explicarlo, eso, el furáculo largo, coño. Vas abriéndolo, y bueno, pues nada, vas abriéndolo, separando la tierra por los lados, y entonces van quedando un montón de dinero a los lados y van quedando tal. Eso puedes hacerlo con la fesoria, pero hay una manera mucho mejor de hacerla. Yo tengo que reconocer, que por muy mucho gusto que tenga yo por las cosas tradicionales, las formas clásicas y tal, oye, ahora tenemos un retobato que va gasolina, y eso yo no gozada, ¿eh? Abrir los riegos con el retobato, oye, una gozada, una verdadera gozada, porque oye, cuesta trabajo también, ¿eh? No me vayas a pensar que el retobato tira y oye, tienes que intentar llevarlo derecho, él tiende a marchar por los lados. Para arriba la tierra donde nosotros plantamos está inclinado, está inclinado para el norte, ¿eh? Y entonces bueno, pues siempre el retobato tira a marchar para allá, y no, hombre, hay que intentar hacer los riegos derechos, no, y como los renglones cuando estás escribiendo, hay que hacer los derechinos. Bueno, pues esto yo igual, hay que mirar de hacer los riegos derechos. Hombre, no salen exactamente derechos, ¿qué queréis que os diga? No nos salieron derechos del todo, pero bueno, están bastante bien, de todas maneras. Y este año estuvo bien porque por fin hice yo unos cuantos, coño, ¿eh? Que el mío abuelo tiene mucha afición a la maquinuca. Hombre, la verdad, maneja la mejor que yo, ¿eh? Y entonces otras veces hacía los riegos, pero esta vez ya tuve la suerte, hombre, no hay una suerte y una putada, que le dolía la espalda. Y entonces dejóme a mí, préstame mucho, mira, con lo viejo que soy y todavía estoy aprendiendo cosas. Nada, presta, aprendese cosas, yo creo que hasta el día en el que te mueres, aunque te mueras de viejo, yo creo que aprendes cosas. Y nada, yo aprendí a manejar el retobato y abrir bien los riegos. Y luego vino la otra parte que un poco más dura, una parte que lleva más dura que lleva la de cuchar. Vosotros decís, bueno, ¿por qué lleva más duro cuchar? Coño, pues lleva más duro cuchar básicamente porque hay que ir con el carretillo hasta donde está el montón del cucho, llenalo de cucho y bajarlo al riego. Y una vez estás en el riego, volver a coger la pala de dientes y esparcirlo esparcir el cucho para el riego. A la hora de cuchar, hay que hacerlo con cuidado porque tienes que más o menos distribuirlo por todo el riego, de una manera homogénea. Pero claro, la cuestión ye que no tiene que haber mucho ni tiene que haber poco, de mano yo muy complicado, yo os digo, yo otros años, este año parece que lo hice bien, otros años yo estaba escuchando y venía la miguela, no me no, que ye mucho, no me no, que ye poco, y jo, yo estaba que tal, pero no, este año parece que lo hice bien, Mira, cago la mar, voy haciéndolo bien ahora de... Sí, vuelvo a decirlo, ahora de viejo, cuando empiecen a salirme bien estas cosas. Manda narices. Ay, Dios. Bueno, pues nada, después, una vez que ya escuchaste, bien la sema de las patates en esencia, vamos. Ahí hay una parte que no domino todo, del todo, ¿eh? Más o menos hay que, a ver, estuve explicando un poquillo mi abuela. Las patates de siembra no son exactamente les patates de comer, o bueno, o sí, porque vos te explicabas. A ver, la cuestión ya que tenga nacido a la patata lo que se llama el sarmollo. El sarmollo que yo cuido que, a ver, y que, claro, yo todo lo que cinca a cosas del campo, de animales y tal, tiro más a conocer los términos en la lengua esta del occidente, en el portugués de Asturias, vamos, entendámonos. Tiro más a conocerlos ahí. Entonces, no sé exactamente si esa palabra existe en asturiano o equivale a otra. Yo pienso que igual equivale a la de guaño. No estoy seguro si el guaño y el sarmollo y es la misma cosa, pero bueno, y el rabín este que hizo a la patata, coño, la patata nacia. Si tenéis patates, bueno, no sé si con las patatas del supermercado si pasará, pero si con este de la huerta, por lo menos pasa. Cuando lo desguardas en un sitio en el que hay un poco de humedad, o de calor o tal, y pasa un tiempo y no los gastes, pues nacen, les nace ellos el rabo ese. Bueno, pues el rabo ese y el salmollo. Entonces, ¿no es la cuestión? Ya que las patates de siembra, las patates viejas que ya tienen salmollo, la mía ojo la pártelas a la mitad. Pártelas a la mitad. Y siembra en riba del cucho con una separación, no sé exactamente cuánto será, de un metro, yo creo que no llega al metro, no, que va, no llega al metro, será medio metro, no sé, cada medio metro más o menos pon media pataca, la mitad que quedó con el sarmollo, la otra mitad, si te, pues digo la verdad, no sé exactamente lo que fue con ella, no sé exactamente lo que fue con ella, no sé, pero bueno, hostia, y es verdad, tengo que preguntar qué coño fue con la otra mitad. ¿Tirarase o bueno, para los Peters? Bueno, no lo sé, la verdad. Voy a preguntar. Y ya para otra semana ya vos doy la respuesta, que yo ahora mismo no la sé. Pero bueno, échase allí, más o menos eso, cada medio metro, una media pataca con sarmollo. Y luego viene la parte que a mí menos me gusta. La parte que a mí menos me gusta porque, ¿qué queréis que os diga? Claro, ponte a explicar ahí esto a unos paisanos de 80 años, igual como que no lo entienden. Bueno, de hecho ya alguna vez yo os lo dije y como que no. Después echan la lo que ellos llaman el granulado. El granulado son unas bolines que, sabe Dios, tengo que mirar, un día tengo que mirar el saco a ver si pon lo que son. Son unas bolines de alguna cosa química. No sé si será un fertilizante, no sé si será algún tipo de herbicida, no tengo ni puñetera idea de lo que lleve, pero vamos, que echen unas cuantas bolines de esos por riego. La explicación ya que, claro, de esa manera salen todos, y si no, igual no salen, igual, qué sé yo. No sé, a mí como que no me convence, pero claro, eso, vete a te explicar, yo son las personas que pasaron fame y que a lo mejor dependía en buena medida lo que podían, lo que tenían o no tenían para comer, dependía de que la cosecha fuera bueno o fuera malo, y a lo mejor pues hubo años que vino un parásito y ellos comió toles patates y no dio nada, y claro, ven estas cosas, que estas moderneces que echeslo y resulta que me cago un día, sale todo para adelante de puta madre y tal. Claro, explica yo esto que es mejor que no echaran esas porquerías. Pero bueno, nada, lo he dicho, no sé si os puedo explicar, a ver, obviamente. Estas son cosas que nosotros estamos capacitados para entenderles. Pero que a lo mejor no está, a ver, capacitado si está, una persona de 80 años perfectamente capacitado para entenderlo, pero no tiene la misma configuración de conciencia que nosotros. No sé cómo de explicarlo. Es complicado. Yo creo que me entenderéis, yo creo que me entenderéis cuando falo de que nosotros estamos más preparados para entenderlo y para aplicarlo. A lo mejor sencillamente porque nosotros en principio tenemos muchos años por delante, ¿no? Entonces pues queremos que toda esa mierda que estamos echando a la tierra, al aire, al agua y demás, pues bueno, que no nos joda el futuro. Igual es sencillamente una razón egoísta, ¿eh? Puede ser que sea un motivo egoísta el que tenemos para querer que las cosas sean más naturales. Bueno, estoy diciendo una chorrada porque, a ver, como si toda la gente, ¿eh? Como si toda la gente de mozo tuviéramos el mismo interés. No es así en absoluto, pero bueno. Bueno, vamos a seguir con el proceso, ¿no? Que ya estamos casi acabados. Ya abrimos el riego, ya cuchamos, ¿eh? Ya se cortó la patata, se partió a la mitad, se puso la parte del sarmollo en la tierra, hecho si ya no lo ves, y entonces ahora nada más queda pues cerrar otra vez el riego, taparlo otra vez, ¿eh? Tápalo otra vez, que eso sí se suele hacer con la fesoria. Yo tontería meter la máquina para hacerlo. Seguramente también se podría, porque tú metes la máquina en vez de por donde está el riego, justamente por el espacio entre dos riegos, y como se parta la tierra para los lados, ya taparía. Pero bueno, yo tontería porque no cuesta trabajo. Ya está la tierra blando, entonces ya se puede tranquilamente tapar. Y nada, coges la fesoria, tapesla y quedan esos montoninos, ¿eh? Los sucos, quedan los sucos ahí, ¿eh? De puta madre, guapos y tal, y dentro de 4 meses a sentar pata canova, ¿eh? Vaya pasada, ¿eh? ¿A que sí? Joder, una verdadera gozada. Ay, Dios, que nos diera la posibilidad de hacer más trabajos del campo, de saber hacer más trabajos del campo. En antes igual ya era una maldición, ahora no tengo yo tan claro que sea una maldición. Ahora igual ya una necesidad que, por desgracia, muchos no comprenden. Hoy llevo una necesidad, a lo mejor aprender. Esperemos que de algún día no sea una necesidad usarlo. ¿Quién sabe? Caso, ni lo toleré, ni lo consentí, y mucho menos lo organicé, obviamente. Yo soy un demócrata de toda la vida. Bombas caribañeras en las cloacas del Estado, siniestros cuarteles, siniestros mercenarios, siniestra unidad de la patria, siniestra patria, siniestros vamos, escuadrones de la muerte, disidentes silenciados, secuestros a cargo de los fondos reservados. La bestia se revuelve buscando sus adversarios, los perros implantan sueltos en busca de su alimento, la sangre y la carne roja del que expresa el descontento debe ser desgarrada por el democrático juego. Silencio. Paz en los cementerios, oscuridad total, piererizada, rabia. rabia y miedo, el nombre del compañero, caído y siempre presente. Rompe los corazones, abre la herida, confunde la mente. Voy a ser su próxima presa, y te lo advierto amigo, espéralo todo menos la clemencia. Pásate a la resistencia, mañana puede ser tarde, mira que la noche hacer no espera. Sigo de pito la mano agarrada con sangre en la piel. Tiros en la nuca, una bomba en un hotel. Recuerda Valle de Pasaya, recuerda la foto de Lumière. No sabes por dónde vendrán, recuerda Ricardo también. El pensamiento débil, la moral del accidente. Prepara la superficie de esta siniestra pendiente. Y miente, miente. Y enseña, lo sientes. Ante su legalidad seguiremos disidentes. El Estado de Derecho, el derecho de los GAL. Y sigues cuando ya son las 22 horas y 48 minutos de la noche. Sigue sintonizando Radio Cucaracha. La radio libre de Vieu, la radio libre más veterana de Asturias y ahora mismo, si no me equivoco, perdonadme si me olvido de alguna, pero pienso que la radio libre más veterana de España, con sus 20 y cuántos ya, 28 años de funcionamiento, 28 años en antena. Y de momento, mientras la ley digital y la ley SINDE, que también nos afecta, nos deje, aquí seguiremos. Y las GAE también tienen que dejarnos. Lo que pasa que, bueno, yo creo que no se atreverá ningún gestor de esos de las GAE a venir por aquí, porque le invitaríamos a pasar a más, le meten y cerrarían por dentro. Para hablar con nadie sin interrupciones, vamos, ¿no? Sigues escuchando Radio Cucaracha y dentro de Radio Cucaracha sigues sintiendo anedonia. Este programa tan guapo que todos los jueves a las 22 horas de la noche, donde hay ya 3 años y pico, te venga a dar la vara aquí en antena, cago en la ley. Que mira, que yo tengo fechos programas en Radio Cuca, Tengo por ahí un programa de Anedonia que se titula Mi 14 aniversario en la Cuca, que fai un repaso por todos los programas que yo hice aquí, pero ¿qué queréis que os diga? Ningún de ellos, ni del Yoñe duró tanto como está durando este. Bueno, uno sí, lo que pasa que él dura, pero no duro yo en él. Los capítulos previos de Con Entellado, que ahora mismo invítese los viernes a las 9 de la noche, que ya tienen, madre de Dios, 13 años. 13 años son, ¿no? 14. Madre, muchos. En cualquier caso, muchos. Tendré que repasar, no me acuerdo ahora mismo si 13 o 14. Pero bueno, y la Radio Cuca y la Radio Libre más veterana de España, y los capítulos prohibidos de Corintellado son el programa más veterano de Radio Cuca, casi nada. Y bueno, sí, yo en los capítulos prohibidos de Corintellado tuve mucho tiempo, pero bueno, no los 13 o 14 años que lleva emitiéndose, qué sé yo, igual de algún día vuelvo o vuelve otro. Y que los capítulos prohibidos tiene una cosa muy guapa, que cambien con el tiempo. Vamos a ver, yo creo que sería imposible hablar del estilo, sería imposible ahora mismo describiros el estilo que tienen los capítulos previos de Conentellado, porque tuvo tantos mientras, bueno, podría describiros el que tiene ahora mismo. Pero eso no sería describir los capítulos prohibidos de Conentellado, sería describir los capítulos prohibidos de Conentellado en 2011. Pero bueno, que estamos en Anedonia, coño, que no estamos en los capítulos prohibidos, aunque está muy bien hacer autobombo de otros programas de esta emisora. Bueno, estaba yo hablando, acabé la mi reflexión de antes del cantar, acabé hablando de que la gente, de alguna gente, siente mozo a lo mejor por egoísmo, por el hecho de que todavía nos queda mucho en el planeta, queremos que se conserve en el mejor estado posible, claro. Y eso que, bueno, yo por ejemplo no tengo fillos. Ah, tengo uno fillao, que yo he parecido, pero bueno, de mi gol, joder, sí conozco muchos nenos pequeños y joder, no quiero desearles un estercolero, ¿no? Entonces yo quiero hacer todo lo posible para que todo lo que tenga en mi mano, para que esto no siga así. Hay que reconocer también que en la mi mano o en la mano de cualquiera de los que estéis ahí, hay muy poco, muy escaso, porque, a ver, los que están aquí botando mierda a dolor, al aire, al agua, a todas partes, a la tierra, no somos precisamente los ciudadanos de pie, son las grandes empresas, las grandes industrias. No obstante, sí, hay mucha gente que te sale con eso de, yo ¿para qué voy a forrar agua si total viene el ayuntamiento y riega con agua potable cada no sé cuántas veces por semana que riega? Bueno, yo de hecho todos los jueves cuando voy de aquí para casa tengo que andar con cuidado de que no me riegan a mí, porque están los de los manguares por ahí a dolor, y eso ya agua potable. O también te dicen eso, ¿para qué voy a reciclar si eso ya quitar puestos de trabajo para que reciclen otros? Sí, también es verdad. Y también te dicen eso de, yo para qué voy a dejar de andar en coches, y yo total, tampoco los coches no contaminan tanto comparado con la térmica de Soturribera. Bueno, pero yo digo siempre lo mismo. Digo, está claro que por el hecho de facelo, a lo mejor no conseguimos tantas cosas como podrían conseguir esos grandes si lo oficine. Pero lo que está claro es que si no les facemos, seguro que no conseguimos nada. Entonces, yo creo que yo mejor faceles. Eso sí, también os digo una cosa. Yo cuido que yo mejor faceles, pero no ni digo a nadie que lo fega, Yo fegolo yo. Fego lo que a mí me parece. Tampoco lo mejor lo fego todo, Fego lo que a mí me parece. Pero no me dedico a evangelizar a nadie. Yo creo que ni en este tema ni tampoco en otros. Intento evangelizar solamente a dos personas, que son los míos buenos. yo a los mis vuelos intento evangelizarlos en alguna cosa, especialmente en las cosas que faen a huerta. Claro, porque ellos faen cosas, bueno, pensando que son lo más normal del mundo, que así se hizo toda la vida y que así no tienen que seguir haciéndolo. Y, hombre, a veces son verdaderas barbaridades. Por ejemplo, vamos a ver. Todos sabemos que, bueno, todos sabemos, y el que no lo sepa, pues dígolo yo. Bueno, espero estar diciendo verdad, porque igual viene otro y me dice, no, que va, eso es una barbaridad. Pero bueno, yo cuido que, más o menos, y es a ver si en general, que les cenices, son apropiadas para fertilizar. Tú, eso, quemes madera, rastrojos, lo que sea, y les cenices esos, pues esparcese de la tierra y, bueno, pues viño. Viene bien, sécala, faela más fácil de trabajar y supónse que también la enriquece un poquillino, por lo menos eso yo lo que siempre me dijeron a mí. Y entonces, bueno, pues así es el motivo por el que el mi abuelo gusta mucho de hacer fogueres en medio de la tierra, la tierra de siembra, uno para que en un se vaya a escapar el fuego, porque claro, si la fae en otro sitio que está más entre la vegetación o tal, igual escapa el fuego, pero haciéndola en medio de la tierra, no tiene por qué escapar para ningún lado. Ese es uno de los motivos, y el otro motivo, oye, porque así, ¿no? Desfase de todos los rastrosos, de todo el morgazo que va sacando de podar los árboles, los setos y demás. Y bueno, pues se desfase de él. Y otro motivo más, coño, que decía yo que llenen dos, no, llenen tres. El otro motivo y que asina con esa ceniza, que es uso de la foguera, pues entonces esparce la pey entre la tierra, justo antes de retobatearla, y al retobatearla, bueno, pues amécese con la tierra y supónse que lle bueno para ella. Pero claro, a ver, pasó una cosa. Una cosa ye quemar rames, quemar fuelles, quemar hierba, quemar murgazo, que bueno, yo creo que eso dentro de lo que cabe puede no ser malo. Y otra cosa muy diferente, y aprovechar para tirar ahí bolsas de plástico, botellas de detergente, tal, y quemarlos. Y entonces, claro, y es ceniza, ¿no? Faise ceniza igual, o sea que no es malo. Yo en eso tuve, a ver, estoy todavía dentro de lo que cabe en una fase de leccionamiento con ellos. Explica a ellos que no todas las cenizas necesariamente son buenas. La ceniza de madera, pues, o de hierba, pues igual ye bueno. Pero la ceniza de plástico posiblemente no sea bueno, no sea cosa buena para la tierra. Para mi idea que no. Pero bueno, en eso sigo peleando, pero ahí tengo que reconocer que ya, bueno, van tragando por lo de la basura, en vez de echarla a quemar, pues ir a echar al contenedor, cosas así, ¿no? Con eso ya van tragando. Pero bueno, hoy concretamente tuve allí también una huerta, porque ya os digo, ahora como soy un parado que no tiene absolutamente nada que hacer, ¿quién iba a decirlo? Yo cuando trabajo quéxome de que no tengo tiempo para nada, y cuando no trabajo quéxome de que tengo demasiado tiempo libre y no sé qué hacer. La cuestión es que, bueno, eso, pues tiro mucho para allí, y esta mañana, por ejemplo, pues fui para allí también, y nada, pues estaba eso, mi abuelo haciendo una fogata y quemando allí pues un mogollón de rames que tenía, de árboles que estuvo podando, pues hierbes, pues bueno, en general cosas. Pero vi, de repente fijéme yo que tenía allí al lado de la foguera una lata, una lata de estas como de gasolina. Digo yo, ya que está echando gasolina, para quemar. Bueno, yo creo que debiera mejor dejarlo quemar por sí solo y tal, pero bueno, si echa gasolina. En fin, la gasolina suelta más mierda al aire que la madera, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? En fin, habrá que leccionarlo poco a poco y tal. Pero entonces veo yo que efectivamente abro la lata, échalo ahí arriba, pero lo que salía pela lata, a mí no me parecía que fuera gasolina, no, porque salía una cosa, un líquido totalmente negro, aspecto bastante asqueroso, bastante noxento, y dije yo, madre de Dios, y vínome un pensamiento, dije yo, abuelo, ¿qué es eso que estás botando de la lata? Pues gasolina no ye, Y me, no ye gasolina, ye aceite quemado. Digo, madre de Dios. Digo, oye, pero aceite de coche. Sí, esto voy al taller y dámelo además sin más, y no me cobre ni nada. Digo, bueno, y nada, yo callé, no ni dije nada. Pero al rato dije yo, bueno, has de tener cuidado, eso no ye muy buena cosa, No ye muy buena cosa. De hecho, si ves que pasa por aquí un guardia, que no te lo vea. Dice, va, ya, porque... ¿Y por qué va a ser mala cosa? Porque, joder, así que quemame yo y tal. Digo, sí, pero ver el aceite quemado y es venenoso, no se puede, porque eso, joder, no sé, y yo hay poco, que solamente un litro de aceite quemado de ese, que es capaz de contaminar todo el aire que respira un paisano en un año. ¿No? Pues no, dice, bueno, sí, tú sabes lo que tienen que hacer en los talleres con esto. Digo, bueno, sí, reciclar y tal. Sí. Ellos tienen que echarlo a un bidón y mandar, llamar a unos que lo recojan. Pero tienen que pagar, para esto es normal, tienen que pagar para hacer eso. Digo, yo, bueno, no me parece normal ni me deja de parecer, pero bueno, ya lo que tienen que hacer, ¿no? Y me dice, sí, claro. Y entonces cóbrenos a nosotros más cuando vamos a cambiar la cinta del coche, cóbrenos a nosotros porque ellos tienen que pagarlo. Digo, bueno, pero joder, no sé. Dice, nada, aquí estos entonces lo que faen, mandar un bidón y el resto guárdalo a ellos y hicieronlo como tal, como buenamente sea. O si venimos de alguno y os lo pedimos, pues nos lo dan así sin más. Y bueno, pues esa es la cuestión. Ahí estaba el mi abuelo, pues quemando aceite quemado, que ye buenísimo para la atmósfera. No hay cosa más mayor para la atmósfera que quemar aceite quemado de motor. Qué cosa, ¿no? La verdad que, nada, lo dicho, y es muy difícil hacerlos entender de determinadas cosas a esta gente mayor. Pues joder, lo dicho, a lo mejor resulta que toda la vida tuvieron eso, pues a la hora de quemar, si no estaba el día seco tal, pues nunca quemaba bien. Y ahora digo, hostia, pues echando y esto, quémame bien, pues venga, tira para adelante. Qué sé yo. Y es complicado, y es muy complicado. Yo que consta que voy a seguir evangelizando, voy a seguir intentándolo por todos los medios, pero bueno, tengo el futuro un poco complicado, un poco complicado. Yo voy a seguir intentando. Bueno, y ahora cuando ya son las 23 y 03, vamos a poner otro cantarín. Dice que hoy voy a dedicaros un cantarín a una de las personas que tengo metida en el chat de Radio Cuca. Otro día dedico y a otra gente, hombre, no vos pongáis celosos, que no es necesario, no hay necesidad. Además, que no vos quejáis que yo dedico a tu Dios aquí últimamente. Últimamente este programa parece de dedicatorias casi, que dedico ya a todo el mundo. Anda. Bueno, pues ahora mismo tengo a Lucía y tengo a Nécar en el chat. Lucía viene tantas veces, metéseme tanto al chat, que ya la nombré el otro día y sigue poniendo Lucía Clarac en el chat. Y el otro día nombré la Lucía Miserable, porque ella es la copresentadora. Yo presento per antena, pero ella tiene que amenizarme el chat. Y la función que yo otorgo. Dime, Lucía Miserable, vas a cobrar. ¿Por qué? Uy, si yo soy una dinedónico miserable y pese a tu programa, pues mi copresentadora tendrá que llamarse Lucía Miserable, ¿no? Digo yo, hazme un nombre apropiado. Bueno, y lo dicho, y esta noche tenemos también a mi amiga Nécar, A la mi amiga Nécar, que no es la primera vez que se mete, metióse ya más veces a sentir anedonia. Pero bueno, déjeme en cuando nomás. Entonces, bueno, pues vamos a dedicar un cantar. Dice que me pidiera uno, pero como no me lo pide, vamos a dedicar uno que ya puse otro día, ya puse otra semana, no sé, ahora tres semanas o por ahí. pero que apetezme ponerlo otra vez. Voy a dedicarlo a ella, te dedico todo a ti, ¿eh? Porque la verdad que conocílo por ti. Y yo un cantar que ya veréis que no es mi estilo para nada. Lo que pasa que, como ya sabéis perfectamente, los que estáis de sentir en Edonia, yo no sabemos exactamente cuál es mi estilo, ¿eh? Sí, hombre, sí, podemos decir eso, ¿eh? Punk y ska también te gusta mucho y tal, sí, pero te di como a poner boleros, fados, qué sé yo, de todo, ¿eh? De todo. De hecho, bueno, esta que puse en antes. Está hecha con tal de coro, no sé exactamente en qué estilo musical se podría categorizar. ¿Qué era jazz o era? Bueno, no sé lo que era. ¿Qué más da? Bueno, pues está en concreto hay un tema que yo no sabría tampoco decir el estilo de esto, porque está cambiando cada dos por tres. Esto parece a lo que yo cuando yo era más mozo y tal llamaban house. Se llamaban los house. Y ya no sé si exactamente house, pero bueno, a mí recuérdame gustóme tanto porque recuérdame una cosa. A ver, sí, lo he dicho, no es mi estilo de musical, pero recuérdame un par de veranos que yo pasé en Benidorm, en sus vacaciones en Benidorm. Vosotros igual sois de esos que decís, madre de Dios, Benidorm, donde los viejos. No, Benidorm es el sitio de vacaciones de viejos, mientras todo el año menos en verano. Mandan los probes paisaninos en verano para allá y mueren la mitad con los calores. Que va, en Xuneto, en agosto, bueno, en agosto no sé que no tuve nunca, en Xuneto y vamos, está toda la mocedad allí dándolo todo. Y bueno, pues allí, en concreto, yo iba a los clubes de la playa, y eran como una especie de discoteques, para que vos entendáis, porque allí no los llaman discoteques, lo que llaman discoteques están en otro sitio, yo no llegué a ir, son más tarde. Pero antes de abrirles discoteques, que no me acuerdo a qué hora ya, no sé, a las 5 de la mañana, a las 4 abrían las discoteques, en antes lo que se llevaba ya eran los clubes de la playa, un mogollonazo de clubes en primera línea de playa, primera línea de playa, estaban todos allí. Y qué queréis os digo, a mí yo lo dicho, no soy a lo mejor de ese estilo. Aquí, por ejemplo, nunca me arrimaría a él, posiblemente, pero allí, pues mira, no sé si ya era el ambiente que me rodeaba, el calor, qué sé yo. El caso allí que prestaban por la vida. Prestaban mucho estar allí. Y este cantar, pues bueno, parece un poquillín a los que ponían por allí. Así en la que voy a ponerlo. Lo he dicho, púselo ya otro día, pero voy a ponerlo otra vez. Nécar, dedícote el cantar este, ¿vale? Venga, a la que te preste. Y que vos presta todo ese general, coño. A ver, oye, que ya raro, pero yo presto igual.